Amiga, ¿no sabés lo que me pasó el otro día? Algo horrible. ¿Qué te pasó, Luz? Estaba en el colectivo y al lado mío se sentó un hombre negro. ¿Qué es lo malo, Luz? Ay, amiga, dale, es un negro. Luz, ¿nunca escuchaste hablar sobre el racismo?